Al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Real Menes? Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con el 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde en las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. He caigut a terra i m'he aixecat. He caminat descalç quan cremava l'asfalt. Hi ha onades que m'han tombat, ones que mai haurien pogut tocar-me. He estat al lloc que no tocava i he perdut el tren al temps. M'han caigut els somnis de les mans, el més vital entre les dents. He pres el millor de la gent, he pres de les fades, però tinc les butxaques foradades. Cada vegada sé més a l'aigua era el més calent. I el més sensat no és urgent. Tu, que m'expliques que dona del mar el duel contra l'embat vençut, deixa que plorin els teus ulls. Tu sempre dius que s'atrauen els bons desitjos. Nicosia és la última ciutat dividida per muralles, idees, religiones i un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lugar al otro, de esta frontera y desde este dualismo, de este vaivén, que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra. Equilibrista del son, un mimbamu de batalla que balla les danses del circ. El nostre elixir és on volem anar, a la festa de disfresses, a la lluna clownia. Amb tu, tu que rius tant, que fas màgia cada instant. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí hoy un miércoles más y vamos a hacer un programa hoy pues sobre las relaciones. Soy Mariajo y bueno, estamos aquí a ver qué podemos decir de cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces, el amor, el sexo, la fidelidad, la frustración, la dependencia, las maneras de relacionarnos con el sexo opuesto y los tipos de amor. Nos cuestionaremos las cosas buenas y malas de tener un algo más, aunque personalmente opino que la amistad es un ingrediente fundamental, como también la tolerancia, el respeto o la sinceridad. Veremos en primera o tercera persona cómo afectan las relaciones a nuestra vida diaria, cómo el relacionarnos puede cambiar nuestra vida para bien o para mal, relaciones que nos marcaron por su presencia o por su ausencia, y lo que opinamos de cuestiones como los pasos previos, intermedios o posteriores a estar con alguien, la fidelidad, los ingredientes del amor, del sexo, los tipos de amor, y lo que vaya surgiendo en las reflexiones que vamos a ir haciendo. Entonces, bienvenida Raquel. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si tenías una presentación o querías hacer una reflexión o... Pues sí. Bueno, bienvenidos nicosianos un miércoles más a puertas de las vacaciones, ya que nos tomaremos un pequeñito respiro durante el mes de agosto en vuestra emisora amiga, donde nos podéis sintonizar, grabar y escuchar el 91.4 Radio Nicosia. Junto a mí regirá como mi compañera amiga María José, una emisora cargada de información actual y de interés general para todos. Estaremos dos horitas donde nos impregnaremos de la mejor compañía y nos divertiremos, que de eso se trata. Nuestro destino y propósito es intentar conocer y llegar al núcleo de los problemas y dificultades de los españoles, pero sobre todo de la gente joven, que intenta por todos los medios demostrar que están sobradamente preparados para triunfar en esta dura sociedad. Es por eso que le robaremos un poquito de su tiempo, pero seguro que este tiempo será muy satisfactorio y enriquecedor. Con vosotros me presento, soy Raquel, una tertuliana más, que como ya he dicho voy a dirigir la radio este miércoles junto a mi amiga María José. Voy a intentar con todas mis fuerzas hacerlo lo mejor posible y dar el callo para que esta emisora de todos los miércoles sea una vez más la emisora más escuchada, sobre todo entre la gente joven. Siempre tendréis a vuestra disposición los teléfonos de ayuda, que son el 93-317-73-66, repito, 93-317-73-66. Y junto a mí están y estarán una tarde más mis compañeros, colaboradores y amigos. Bueno, pues vamos a empezar con las reflexiones. El programa de hoy tenemos muchos momentos musicales. Tenemos a Jaume, que se animaba a tocar por primera vez en la radio. Tenemos a Bart, que es un amigo africano que se pasará por aquí después. Tendremos entrevista con un colectivo de ayuda, bueno, de no recuerdo el nombre. Parados. Un grupo de gente que está haciendo un documental sobre músicos que tocan en la calle. El documental se llama Sin Permiso. Sin Permiso. Y de la Asamblea de Parados también, ¿no? Y de la Asamblea de Parados, o sea que tenemos un montón de cosas. Y bueno, empezamos con Santi. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, las relaciones. 23/7/2014. En la Biblia dice en el Génesis: no es bueno que el hombre viva en soledad, así que de la costilla trasera le sale la compañera. Luego está la historia de la manzana. Te mantendrás fiel a un solo Dios. Dice ser verdadero y no pecarás. Fácil es decirlo, o hágalo usted mismo, a lo que la Santa Madre Iglesia predica. No cuando se lo salta a la corrupción se vuelve blasfema. No me refiero a que los creyentes sean desleales, sino a alguna serpiente que anda suelta. Las ovejas descarriadas se hacen caricias furtivas, el amor platónico, ciego, consentidor, una relación calificable de infantil, romántica e irrealizable. Hay personas que viven como maniática una obsesión de tener hijos, formar familias numerosas y no tienen para vivir o tienen lo justo y no se lo pueden permitir, desembocan en embarazos psicológicos. Parejas que para vivir dependen de un solo ingreso, de persona trabajadora, como en las personas dependientes económicamente del otro eslabón, de la persona única en el mercado del trabajo. En épocas de bienestar trabajaban los dos. El cortejo es un periodo de tanteo, de conocimiento del otro, compatibilidad de creencias, punto de partida para ver uno de los dos no es un zángano o otra una ligera de cascos. También simplemente si soportas los deseos, defectos de tu pareja. Hay personas para evitar la poligamia, como alternativa eligen la monogamia. Celebran bodas para acordar su fidelidad a otra persona. Las diócesis no dejan o no reconocen las bodas gays, pero habiendo jueces, fiscales y notarios homosexuales, bisexuales o heterosexuales liberales no hacen falta, pues se reconoce la adopción de hijos por parejas homoparentales, monoparentales, sin haberse cumplido la formalidad del matrimonio, y habiendo matrimonios cuyos cónyuges se han separado o han decidido concederse el divorcio. ¿Qué es el amor, Santi? Una cosa que está y luego no está. ¿Es eterno mientras dura o dura lo que dura, dura? Que también lo dicen. Dura el afecto y el amor, pues... Es transitorio. Sí. Bueno, luego haremos debate y vamos con las reflexiones. Raquel, ¿quieres leer tu reflexión? Muy bien, lo mío es un poquito largo, pero bueno. A ver... La relación más profunda, más intensa y la más bonita es cuando engendras a un hijo. El embarazo no se programa ni hay fecha en el calendario que vincule esta relación entre mamá y neonato. Ser madre es lo más bonito que te puede suceder, pues llevas en tus entrañas el fruto de ese amor que en su fase incandescente este embrión se formó y se convirtió en un feto con todas sus facultades y con total formación. Durante 9 meses la madre comienza a padecer los síntomas adelidos de toda mujer embarazada, tanto hormonales como corporales. Y es que es una sensación tan bonita que te se olvida el mal trago y el dolor, y estos momentos amargos se convierten en una dulce sensación. Otro tipo de relación es la que existe cuando tienes una relación de amistad. Ese intercambio de opiniones, preocupaciones y dudas que ponemos en práctica entre amigos, sobre todo entre amigos de verdad. Qué bonita y fructífera es tener una buena amistad, un buen amigo donde poder reposar tus preocupaciones cuando la familia y sobre todo los padres no están por la labor de entender las verdaderas preocupaciones de la gente joven. Jóvenes que luchan para hacerse un hueco en esta injusta sociedad. Gente que se emigra a otros países porque aquí no le dan la oportunidad de demostrar lo muy preparados que están y labrarse poco a poco su destino. El verdadero amigo es alguien más que un bufón que te divierte y te entretiene. Un amigo de verdad es la persona más cercana, la persona más fiel y respetuosa contigo, y es que hay que estar para lo bueno y para lo malo, independientemente de la edad, sexo o condición social. Bueno, si me dais un poquito más de tiempo, leo. Sí, tranquila. ¿Leo? ¿Sí? Sí. Mira, otra relación es la cristiana, la fe y lo que supone la Iglesia para todo ser cristiano. Para empezar, tengo que advertir que esta es mi opinión, mi forma de ver las cosas referente a esta fundación universal. Pero admito que mis creencias anteponen los pensamientos de toda persona cristiana. Y no solo ofrezco mis opiniones negativas, sino que doy un voto de confianza a la Iglesia y sus feligreses. ¿Cuánta hambre hay en el mundo? ¿Y cuánto puede hacer la Iglesia por apalear esta miseria? Una riqueza muy valiosa, pero incapaz de sanear esta pobreza que tanto y tanto padecen los países subdesarrollados. Y dicho esto, hay que admitir y dar un voto de confianza a los sacerdotes, ya que muchos destinan una ayuda humanitaria a la gente más humilde, más pobre. Y nos emociona pensar que hay gente que reparte su ayuda sin remuneración alguna, pero eso sí, recibiendo mucha gratificación y satisfacción personal. Bueno, aquí hemos tocado muchos temas diferentes. En principio hablábamos de las relaciones, pero bueno, pues también pues hay varios tipos, ¿no? Pues del amor de madre o del amor de amistad o del amor de religioso a un Dios, a unas creencias, a un amor superior a todos. Y bueno, a mí en principio me interesaba más tratar el tema de las relaciones personales y entre sexos opuestos, ¿no? Pero bueno, pues todo tiene cabida y... Y bueno, pues vamos a hablar ahora con la Dulos, que a Maruja ver, la cachonda. Maruja la super cachondísima. La Duluretas Derek. Super presi al ataque. Bueno, yo voy a hablar de las relaciones, ¿no? Bueno, para mí, primero, no quiero cargarme a las feministas, porque yo tengo muchos puntos en común con las feministas, muchísimos, pero difiero de uno. Por ejemplo, dice que el tener un amor, que la mujer... Piensa, a ver si me explico, que la mujer espera del hombre un amor como si dijéramos correspondido, eterno. Hombre, y el etcétera. Hombre de la mujer también, ¿no? Sí, pero la mujer dice que eso es culturalmente, ¿no? Que no que eso es cultural, que no tiene que ser así. Y a mí me parece que ahí la pifian un poco, ¿no? Hay algunos puntos que del feminismo que difiero, y uno de esos es ese, ¿no? ¿Por qué culturalmente queremos ser amadas o deseamos amar o no? No es una cuestión cultural, es una cosa de sentimientos, porque es una relación, ¿no? Y eso me parece como que no. Por ejemplo, y otra cosa que no me gusta es lo de fregar los platos. Es verdad, hay muchos hombres que no fregan los platos ni ayudan en casa, pero hay muchos hombres que sí ayudan. Y deberían dar paso las feministas a una relación de una pareja que colaborara en casa, que hiciera las cosas, porque hay muchas parejas jóvenes que sí lo hacen. Y no tienen que ser tan tajantes. Quizás deberían permitir un poco que esos hombres mismos que hacen, que tienen conciencia de que existe el feminismo, apoyarlos y llevárselos a su terreno, pero no estar en como en lucha, como en contra de porque vienen ellas por norma no fregan los platos. Bueno, un día no los fregarás, pero alguien tiene que fregar los platos. Y si un día los fregas no te pasa nada, no tienen que marcarlo tanto, porque yo lo he visto en webs que ponen no friegan los platos. Bueno, pues yo friego los platos, mi marido friega los platos y hay muchos hombres que son feministas y friegan los platos. Hay que tener un poco de consideración en eso. Pero son es los que... dos puntos que hay dos o tres puntos que difiero de las feministas. Lo demás estoy muy de acuerdo con ellas. Por ejemplo, Dulos. Por ejemplo, el que estoy de acuerdo es el aborto. Cada uno es libre de su cuerpo y puede hacer lo que de eso, ¿no? Y lo que más me fastidia es eso de los platos y el decir que, bueno, que amar a un hombre o desear que un hombre te ame y la fidelidad sea como un mito cultural de la mujer, que no tiene por qué serlo. O del hombre, o sea, la mujer también espera que el hombre sea fiel. Exactamente. Pero ellas lo dicen que eso no es cierto, que eso es un mito, que nos hemos fabricado el machismo y que eso no lo sentimos las mujeres. Pero Dulos, yo pienso a veces que ser feminista, hay un libro, bueno, no voy a decir cuál, pero hay libros que son hacia la mujer, ¿no? Escritos por hombres, uh-huh. Y son tan feministas que son machistas. O sea, tan feministas que al final en verdad estás diciendo, no, la mujer vale la pena. Y tanto lo dices es porque te intentas convencer a ti mismo que no lo crees ni bien, ¿sabes lo que decir? Mm. O sea, la igualdad no tiene por qué ser ni el hombre superior ni la mujer superior. O sea, yo creo que el feminismo tiene que venir frente a un hombre machista. Pero si no hay un comportamiento machista, o una mujer machista, que también la bueno, hay. Eso lo tendría que puntualizar en las feministas. Cuando digan, un hombre machista tal, pero hay muchos hombres que no lo son. Exacto, y hay mujeres que lo son. Y hay mujeres que son. O sea, que cuando me pongo la web, que empiezo bien y empiezo, me creo el discurso, pero siempre hay dos puntos o tres que estos puntos que difiero. Digo, coño, me fastidia un poco, ¿no? Porque además dicen que ser cuidadora es un defecto de la mujer. Yo me siento cuidadora y a mí me encanta ser cuidadora. Y hay hombres cuidadores también. Y hay hombres cuidadores. Hombre, hay muchos hombres que cuidan a su mujer enferma. Hay otros que pasan de las mujeres enfermas, pero hay hombres que se vuelcan fuertemente a ellas y las cuidan. O sea que hay que ser más, definirlo más, ¿no? Y aceptar cuando los hombres quieren participar, como la Amat, nuestra amiga Amat, que ahora está en el movimiento feminista. Yo creo que lo deben apoyar porque se abre mucho y deberían apoyar esas iniciativas, ¿no? De hombres que quieren entrar dentro del movimiento feminista. Y por otro lado, respecto a mi pareja, yo no creo que el amor termine aquí y ahora, sino que para mí el amor es eterno. Y yo también, para mí es eterno, seguirá más allá del tiempo, del espacio, y bueno, de las galaxias y del cosmos y todo, ¿no? Quizás es un poco una vida espiritual que yo tengo, ¿no? Y a mí esas relaciones espirituales también me gustan, ¿no? Porque pienso que estas relaciones espirituales, de que puedes tener o no sexo, pero esa relación espiritual puede llegar a llenarte mucho, ¿no? Entonces ese es un tema que no tocamos y a mí me gustaría que tomáramos también esa relación espiritual, ¿no? De conexión, ¿no? Dulo, ¿y dónde se posa el amor cuando vos no estés más con el cuerpo? No, se posa en el cosmos, en las estrellas, en las reencarnaciones, porque yo soy espiritual y tengo una percepción de que reencarnaré y quiero reencarnarme, al menos lo deseo reencarnarme muchas veces para encontrarme siempre a Javier. Y ¿De verdad lo aguantarás eternamente, Dulos? Sí. Ajá, y además también quiero reencarnarme y encontraros a ustedes, a todos ustedes también, porque soy muy feliz con vosotros. Hay que forzarse para eso, dice. Pero yo, si a mí me dicen mañana, firma aquí que te vas a recordar 1000 años, 1000 reencarnaciones con Javier, yo lo firmaba. Pero que son locos otros, en la próxima vida los locos que sean otros. Doloretas, ¿hasta está corta mi capaz que un amor duro y sadarraga cada día? Con que es una, como si fuese una planta, o sea, cuidarlo cada día, cuidarlo, renovarlo. No, sí, digo cuidarlo. Que es de cuidar, pero eso también es un mito. Si es zurda el ánima, ya está, ¿por qué la suele cuidar? Es no es un mito, nena. Si no es cuida, el amor claro, no dura. Claro, no, pero está de surdadín, no has de cuidar. Claro, porque es surdadín. No como intención. Como claro. Intención, no, no, te ha de salir. Lo voy a cuidar para que me dure, tiene que salir. ¿No? Te tiene que salir. Si no te sale, se muere. No te sale regar la planta, pues se muere. Claro, si tú me dices, yo tengo una planta y le habla a la planta y dice, si tengo que hablarle, sí le hablo, porque se pone más hermosa. Pues el amor también, si le hablas, claro, se pone más hermoso. Claro, si no lo riegas, le pones agua, ni le pones abono, pues la planta se te muere. En eso sí. Y si le tocas también. Sí, porque ahí hay tres tipos de amor. Leí en un libro una vez que era el espiritual, que es el que has dicho tú, el de amistad, que es el que hablaba un poco Raquel, y el sexual, ¿vale? Que el sexual sería más el que hace que la gente, que quería yo también hablar, la gente que promete cosas y la sinceridad, ¿no? Que hay gente que solo para lograr el objetivo sexual, hombres sobre todo, no es porque seamos diferentes, es porque hay más, pues que cuando una vez consiguen lo que quieren, todo lo que habían dicho era mentira, ¿sabes? Y entonces está el sexual, el amistoso y el espiritual. Y dicen el espiritual puede ser sexual o no, ¿eh? Claro, pero es que son las tres partes. Entonces dicen que el que tiene tres en uno lo tiene todo. Bueno, no termino de entenderlo muy bien, pero me gusta lo que dices. Lo reflexionaré. No te quepa duda que no voy a reflexionar lo que acabas de decir. Bueno, tenemos a Jaume aquí esperando, que además hay más gente que tiene que tocar música. ¿Vas a hablar de algún tema amoroso en tu canción? No, simplemente tocar la guitarra y ya está. Ah, ¿no vas a poner música? Ah, letra. No, si no se pondría a llover. No. Lo digo bueno, arriba. Bueno, pues ahí voy. Jaume. ¿Que le des a la melodía o no piensas en nada cuando compones? Nada, estaba improvisando. Ah, ¿estás improvisando? Sí. ¿Y sobre el amor qué tienes que decir? ¿O las relaciones? Bueno, ese es tema complicado, pero no tanto. Mi teoría es que, bueno, como decía yo ahora, que hay que simplificar la cosa. Y simplificar la cosa es, o sería, que ahora me complico, pero no, que no contesto. ¿Cómo diría? La asertividad. ¿Me explico? Sí. No. ¿No? Sí. Un poco más. Desarrolla. ¿Cómo es la asertividad? ¿Cómo es la asertividad en el amor o en las relaciones? Pues que hay que, por mucho que... se tiene que intentar siempre... Bueno, sobre todo si tienes paciencia de aguantar al otro. O la otra, o lo que sea aquello, ¿sabes lo que quiero decir? Paciencia no, si ambos no necesitan paciencia, ambos simplemente... No, lo que quiero decir es que en la vida que nos toca vivir, si no tienes un mínimo de asertividad en todas las cosas, no vas por ningún lado. ¿Pero qué es la asertividad? ¿Qué es la asertividad? Puedes intentar, para resolver un conflicto o un futuro conflicto, o el que pueda surgir en cualquier ámbito social o en casa, o en la faena, o donde sea, pues no buscarlo, intuir la situación, que se puede hacer, no buscar el conflicto, y luego, si surge, evitar dicho conflicto. No, entonces pasa, no estoy de acuerdo en eso. Sí, pasa la nube de tormenta y ya está, ya no hay conflicto. Pero es que la asertividad, por lo que yo tengo entendido, igual me equivoco, pero por lo que yo tengo entendido, la asertividad no es evitar el conflicto, es hacer valer tus derechos, pero sin pisar a nadie y sin dejarte pisar. Bueno, ahora has hecho dicho tú mejor, pero... Pero evitarlo no es, evitar un conflicto no es solucionarlo, es encararlo con dignidad, digamos, la asertividad. Sí, también, más o menos, sí, sí. Pero evitarlo a veces es claro, contraproducente. No evitarlo como de huirlo, sino que tratar de resolverlo, ¿no? De que es más enfrentarlo, pero creo que no es de huirlo, no es evitar, me voy el conflicto. Sí. Está bueno lo que decías también de la intuición. Sí, digamos que a lo largo del día hay una serie de situaciones que se van formando, que forman todo el día. Pues puedes ir, si te lo propones, puedes ir intuyendo lo que puede pasar, no en plan la bola de cristal del futuro, no, se puede percibir en una persona o una situación si va a haber conflicto o no, y ya sabes tú si tienes que intervenir o no, buscarlo o no buscarlo, siempre mejor no buscarlo, etcétera, ¿no? Eso va, ayuda mucho, sí. Y en cuanto al amor, pues mira, menos mal que está, por muy difícil y duro que sea. Menos mal que está. ¿Está o brilla por su ausencia? ¿Está en su presencia o brilla? El amor está estando o sin estar. Pero cuando dos cosas. No, claro, cuando no está, brilla por su ausencia, ¿no? El amor o el odio son dos emociones abstractas que cogen sentido figurativo en el cerebro y luego se subliman en actos cotidianos, pero que hay que trabajarlo mucho. Pero qué pasa, pueden ser dos emociones abstractas, pero que pasan mucho por el cuerpo también. Por toda parte del cuerpo, por todo su ser. Sí, sí, sí. Tanto el amor como el odio, igual. Sí, sí, sí, sí, sí. Evidentemente, sí, sí, sí. Y muchas más cosas, muchas más cosas. Sí. ¿Algo más? Bueno, tenemos. A ver, no sé. ¿Ingredientes del sexo e ingredientes del amor? ¿Ingredientes del sexo e ingredientes del amor? ¿Qué quieres decir? No sé, que digas qué ingredientes tiene el sexo y qué ingredientes tiene el amor. Para mí, placer. ¿El sexo, placer? Sí, sí, sí. ¿Y el amor? También. ¿También? También, también. ¿Pero de otro tipo o no? ¿Cómo de otro tipo? No sé, o sea, a ver, un placer corporal no es un placer emocional. Sí. Sí, puede ser lo mismo, el mismo placer puede ser emocional que la misma intensidad de placer emocional que corporal, la misma. En algunas personas sí. Físico emocional, claro, pero ahí es donde yo voy, que no siempre se da. No, siempre no se da, pero en algunas personas sí que lo consiguen, sí. Y espiritual también, un placer espiritual también. Claro. Solo placer, es el único ingrediente. Todo no, se el placer es el sentido positivo. Ya me imagino. Claro. Bueno, una canción más para cerrar. O una improvisación más para Voy cerrar. A improvisar algo, a ver qué sale. Thank you. Bueno, pues me... Me despido y muchas gracias por el espacio para charlar sobre el amor y tocar la guitarra. Venga, hasta la próxima. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. También ella es como muy amorosa y muy, que le gusta mucho romántica y bueno, a ver qué nos tienes hoy, Silvia. Bueno, yo primero de todo quiero dedicarla a mi madre porque está un poco pochita. Vaya. Y entonces pues quiero dedicarle a la Almu, que también está un poco pochita, a la Marijo, que tiene estos ojos tan bonitos, a la Lu, que siempre hace bien las cosas aquí. Al no siempre, por suerte. Este bichito que tengo al lado, que se llama Yolanda y vale mucho. Este Bart, que nos va a cantar después. A su hermano, a su cuñada, a todos los que estáis aquí. Es verdad, el Nacho es también muy especial. Martín y claro. Entonces yo lo que quería decir es, es muy sencillo, no es muy complicado lo que yo he escrito, porque ya que le tengo que poner música también, pues es demasiado complicado. Y voy a intentar seguirlo bien y que vaya acorde todo, porque a veces no va acorde y entonces suena mal. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Mm. ahí. Problemas técnicos. Voy caminando. Le veo. Él me mira también. Me sonríe. Y yo, con cierto pudor, le devuelvo la sonrisa. No tardamos mucho en decirnos, ¿qué tal? Bien. Pasado un tiempo, diré que fui muy feliz junto a Juan. Nuestra relación era muy pasional, pero a veces no había todo el respeto que tenía que haber. Algún insulto del uno al otro desgastaba la relación y nos desenamoraba. Que la confianza y el respeto nos lleven siempre a un amor recíproco y verdadero con nuestra pareja. A un amor en el que no hayan pena, en la que el otro sea tan importante como tú mismo, para poderlo sentir bien dentro y que eso sea así siempre. Apuesto por ese tipo de amor. Silvia, entonces el problema del amor para ti sería cuando una persona se cree, o sea, el egoísmo. El egoísmo sería la barrera para el amor verdadero para ti. Sí, bueno, es que el egoísmo, a ver, el querer al otro, si tú no lo quieres como es, pues ya desde un principio déjalo. Pero también si tú te quieres como eres tú. Claro, tú te tienes que querer como tú y entonces te ves tú como tú y ves al otro como él. Pero y si, ahí ves que hay reciprocidad. Entonces, pero si tú no quieres al otro por lo que es porque tú tampoco te quieres por pero lo que es. Mucha gente no quiere al otro aceptando como es el otro y a sí mismo sí. Entonces la gente que sigue por inercia. Hay gente que yo creo que sí. Por dependencia. También. Por interés. También. No por verdadero amor. Porque no se aceptan ellos a ellos mismos y no aceptan al otro tal como es. Lo quieren cambiar. Pero yo creo que desde para que sea como tú quieras ya. Y no puede ser. Hombre, yo creo que hay una parte que puede ser positivo, querer ayudar a la otra persona a ayudar, sí. Cosas que no le sientan bien a esa persona. Quizás. Se le puede orientar según tú, pero no intentarlo cambiar. No, es que la gente no cambia. Por eso. Te vas a pegar bofetadas contra la pared. Sí, eso de ir de Teresa de Calcuta no lleva a ningún lado, ¿no? Bueno, en algunas relaciones amistosas quizás sí, pero en una relación amorosa... No, tampoco, cariño. Bueno, no sé, creo yo. Bueno, en algunas quizás sí funciona, ¿no? ¿El qué? Ser un poco Teresa de Calcuta. ¿En qué sentido? ¿Económico, emocional? No, emocional. En una amistad, más o menos, ¿eh? Tampoco nos pasemos. ¿Pero Teresa de Calcuta en qué sentido es salvador, de salvar a esa persona? No, simplemente que le puedes dar muchísimo. A lo mejor otra persona te da menos y tú le das muchísimo. Pero, ya digo, en la amistad puede tener sus peligros, pero en el amor es muchísimo peor y muchísimo más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué en el amor nos implicamos más que en la amistad? Porque existe el cuerpo, existe el sexo, existen deseos, existen cosas que te tiran mucho. Como que esperas más, ¿no? De una relación de amor que de una amistad. Sí, lo esperas todo. Le exiges más a la otra persona. Y la otra persona te exige más a ti. ¿Y la monogamia qué piensas? ¿Que es cultural o que sale de dentro? Depende. Depende de cada persona, yo creo. Más que cultural, personal. Yo, claro, yo que sabéis, profeso la fe cristiana, pues para mí, y además es que yo creo que si tienes una persona que es súper, con esa persona tienes bastante, no hace falta más. Pero porque realmente... Por las dos cosas. ¿Sale así o porque está especificado, no, como si fuera un contrato, entre comillas, que tiene? No, que por así. Las dos cosas. Si no es por las dos cosas, entonces es otra cosa, ya es diferente, ya puede ser, yo qué sé, lo que cualquiera... Bueno, es que de hecho es lo que cualquiera siente, lo que cualquiera quiere... Están los celos, o sea, cuando tú quieres a una persona, no quieres que esa persona sea con otra. Pues claro, por eso es más complicado. Y en una amistad quizá los celos son diferentes porque sí, no son tan ahí, no están quemando tanto la piel, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Gracias a ti, me dijo que te quiero un huevito. Pues bueno, estamos aquí con Bart, que es un músico que conoció Yolanda, nuestra amiga Yolanda. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Bart. Buenas tardes. Bueno, antes de que Bart nos toque una canción, ha venido a tocar con su guitarra. Y a ver, pues, un poquito cómo os conocisteis, Yolanda Bart, y cómo ha salido para que tú estés hoy aquí a tocarnos. Porque los conocíamos hace tiempo, que me venía a buscar a mí a decir, ¿quieres tomar algo? Y a partir de ahí, cuando nos veíamos, pues hablábamos. Se ríe, me han pillado. Ahora ya lo sabe todo el mundo. Mira, un secreto. Bueno, ¿y de qué tipo de canción haces? ¿Qué tipo de...? Canción de todo, política, amor... De la vida, de la sociedad, todo lo que pasa y okay. Mis canciones trata varios temas. ¿Y en qué idioma cantas? En francés, inglés, mi idioma. Uh-huh. Materna se llama Eve, se habla en Togo, en Ghana y Benín. Uh-huh. Ya, sí. Y a veces en alemán también tengo algunas canciones escritas en alemán también. Sí. Toma ya. Sí. Bueno, pues luego nos cuentas un poco de qué va, por si no entendemos. Ok. ¿No? Sí. Bueno, pues con todos ustedes, Bart. Ok. Don't have to come with me down this road, 'cause I know my way around the avenue, and might not seem like it from where you stand. Believe you me, know what I'm talking about. Letting it all go didn't matter to me, 'cause when you left, part of me left with you. That is why I call you now on this phone. Believe, oh believe, don't rap on me, baby. Babel. Please let me go. Adiós, ¿verdad? De una... Adiós, de decir adiós. Yeah, sí, adiós, pero adiós muy doloroso porque sí. El amor existe en el corazón, claro. Pero en el cerebro es imposible. Es como tú quieres la persona, la chica, pero sabiendo que su manera de ser no corresponde a tu manera de ser, entonces es imposible, pero en el corazón... El amor sigue existiendo. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Os dejaste? Sí, es una separación dolorosa. ¿Y todavía duele? Ya, duele. ¿Cuánto tiempo hace? Duele, siempre suena como... cuando te acuerdas o cuando estás leyendo y encuentras una frase parecida a vuestra historia. Sí, suena siempre. Sí. Suena siempre, sí. Es un tema que no habíamos tocado y que también pasa. O sea, que cuando una persona deja a otra, esto... Yo creo que lo hacéis más los hombres que las mujeres. Igual es una tontería mía, ¿eh? Pero es que a mí me ha pasado. A mí me dejó un hombre y yo creo que ese hombre me amaba. Y me dejó amándome, ¿no? Sí. Y yo no lo entiendo. O sea, yo pienso, si tú amas a alguien, pues tienes que luchar por esa persona. Y mucha gente no lo ve así. Que sí. Si no te conviene de cabeza, pues... cortas por lo sano esa relación. Pero como tú dices, a mí me recordaba eso, tu canción, sí. Que sigue doliendo, ¿no? Sí, pero hay que intentar recuperar, varias maneras de intentar de recuperar, si no... ¿La amistad? No, el amor. Ah, el amor por, sí. Otra, por otro camino. Sí. Claro, sí. Claro. Bueno, ¿querías cantar alguna otra canción? Ok. Hay otra canción también que puedo... ¿Ok? Taek mawon nawo afina nyabek meloy ma Sanwe matunawo afina nyabek meloy ma Kaik mawona wok hatina nyabe meloiman Sanwek matuna wok hatina nyabe meloiman Sanwe matuna wok hatina nyabe meloiman Meloiman Wari bana bana bana, tikina itu gulam. Wari bana bana bana bana, fikira itu gulak. Wari bana bana bana, ikila itu gulak. Wari bana bana bana bana, fikira itu gulam. Pana me came cana, pa que tu ame cuelo tu. Pana me came cana, pa que tu ame cuelo tu. Cae ma wona wo, apina nyabe, me lo ima. Sanwe ma tu na wo, apina nyabe, me lo ima. Sanwe matuna wo afina nyabe meloy mak panda meca me canta que su ama cuando tú panda meca me canta que su ama cuando tú panda meca me canta que su ama cuando tú panda meca me canta que su ama cuando tú. Esta canción está escrita en mi idioma, que quiere decir que con todos los esfuerzos que está haciendo el chico para quedar con la chica, pero la chica no hace ningún caso. Y el chico dice que tengo que hacer para que me quiera. Te tengo que construir una casa o que tengo que comprar el animal más grande como toro, que tengo que hacer, o el avión, para que tú seas mi amor para siempre. ¿Está yes. dedicada a Yolanda? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Está dedicada a Yolanda? Yo diría que sí. Puede ser. Ok, muchas gracias. Vale, a ti, Bart. Ya. Yeah. Ok, me puedo ir. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Divertir algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Bueno, seguimos aquí después de este interludio musical con Bart, que es músico de calle. Cuando tengamos pues su sitio web o historias, pues ya lo diríamos. Y bueno, ahora estamos aquí con Gloria. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos va a decir lo que opina de las relaciones, de la fidelidad, del matrimonio, del compromiso, de lo que quiera. Bueno. De algo, os voy a hablar de algo. No, yo quisiera hablaros un poco sobre el tema de que las relaciones tienen que fluir, que tienen que ser espontáneas, de que tiene que haber una especie de química y de chispa, y de que tienen que ser naturales, de que no tienen que ser forzadas, y que cuando hay algo que impide, pues que tienes que apartarte, dejar que fluya, irte a otro campo, a otra relación, y cuando el tema está más mejor, pues volver otra vez. Y yo ahora estoy en un proceso que mi relación personal pues no está muy boyante, y entonces pues lo que hago es apartarme y no sé cómo explicarme, tomarme un tiempo de relax y pensar y meditar, ¿no? Porque las relaciones a veces son muy difíciles y tienes que pensar y meditar qué es lo que quieres en el fondo para tomar un nuevo camino con esa persona, con esa relación, para que no se te amargue el camino con esa relación. ¿Cuál es la gota que colma el vaso, Gloria? Pues el que esa persona o esa relación o esa amistad no te haga crecer o no te haga atascarte en tu propio camino o en tu propio crecimiento como persona. Cada persona tiene un proyecto, un camino, y las personas que te tienen que rodear a tu alrededor tienen que crecer contigo, pero tú también tienes que crecer con ellas. Y si eso no se convierte en algo mutuo, pues esa persona se ahoga y te acabas dando cuenta de que tú te conviertes en una pequeña piedrecita muerta, y la otra persona va creciendo, va chupando tu energía, y tú te vas muriendo, y la otra persona va creciendo y va absorbiendo tu energía, y tú te mueres, y eso llega a un punto que tienes que terminarlo y ir cada uno por su lado y separarte y terminar la relación definitivamente. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Pero ese paso cuesta mucho darlo y hay que meditarlo bien, ¿no? Y bueno, eso es un... Una vez has decidido dar el paso, ya no hay marcha atrás. Es que es difícil dar el paso hacia atrás otra vez, porque son muchos meses dando vueltas y muchas vueltas, muchos intentos y muchas reconciliaciones y muchos hablar y muchos intentos, y las personas no cambian. Cuando tú ya has meditado y la persona no cambia y es un rol de circunstancias que ya dices, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes cambiar la situación. O piensas en ti o esa persona te va a seguir pisando el camino y va a seguir pensando en ti, en ella misma y en solo en ella, y va a ser egoísta para ella y te va a seguir chupando la energía y hay que ser muy valiente, Gloria, para dar ese paso. Sí, yo estoy preparada para ello. Supongo que es el momento de hacerlo. Estoy preparada. Supongo que os tengo a vosotros para que me apoyéis. Hombre, eso está claro. ¿Y cuál sería tu relación ideal? Ya que ahora me hablas de una relación que no te ha funcionado. Entonces, ¿cuál sería tu idea? No estoy pensando en ello. De momento no estoy pensando en ello. ¿Pero no tienes una idea de lo que te hubiera gustado que fuera y no fue? ¿O lo que te hubiera gustado tener? Sí, pero ahora no puedo pensar, no. Porque no estoy proyectada en terminar esto. Y no me puedo plantear nada más que terminar esto. Si me planteo otra cosa, me voy a bloquear y necesito centrarme en esto. Bueno. Si me proyecto en otra cosa, me voy a descentrar. Pues y, mucha fuerza y... Muchas gracias por el apoyo que me vais a dar. ¿Qué me vais a dar ya? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Vale. Bueno. Que porto té una mica de pressa, que deixar la seva mare sola. Bueno, estamos aquí... Bueno, tenemos aquí bastantes invitados en el día de hoy que tenemos que acabar de organizar. Y... Bueno, tenemos a Josep. Sí, bueno, lo mío es cortito. Vale, perfecto. ¿Puede él ser el primero? Ah, ¿sí? Digo yo, pregunto. Vale, es que no sé qué es. De la asamblea de parados. Vale, pues vamos. Vale, pues primero, a ver, Josep es cortito, nos va a hablar un poco de las relaciones y después tenemos una entrevista con la asamblea de parados y un tema que también es muy actual y que es una manera, no es una manera de relacionarse en plan sexual, amorosa, pero es una manera de relacionarse con la sociedad y pues también hablaremos de ello. Y más tarde música y cubana. Más música cubana y tenemos... Tenemos overbooking. Sí. Está también Rosa esperando para leer un cuento. Capaz que vamos con esto y después empezamos con las entrevistas. Bueno, pues... Venga, Josep. La relación... Radio Nicosia, 23/7/2014. Las relaciones. Cuando una persona se siente atraída por la belleza, la bondad y la simpatía de otra, e intuye que esa puede ser la mujer o el hombre de su vida, se empieza de común acuerdo una relación entre los dos. En una relación de pareja pueden afluir hermosos y sorprendentes acontecimientos que pueden generar buenas perspectivas para que ésta llegue a buen puerto. Pero para ello tendrá que haber un entendimiento unánime entre los dos, empezando por saber respetar las ideas, las decisiones y los proyectos que conjuntamente deciden llevar a cabo. También ir imprimiendo día a día una constante y sincera fidelidad en sus vidas. Seguidamente intentar alejar las dudas sobre unos infundados celos que pueden desestabilizar cualquier buena y feliz relación. Finalmente, construir de raíz un inmenso y valioso amor que les haga más fuertes y les dé fuerzas, las fuerzas necesarias para seguir junto a la persona amada hasta el final de sus vidas. Josep, ¿los celos no pueden ayudar también a veces a que la relación funcione si no son demasiado enfermizos? Yo cuando tuve mi relación en la residencia durante 2 años con la chica aquella, que luego ya, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. A ver, al principio yo jamás era una persona que jamás tenía celos de nadie. Era una persona que no pensaba que yo pudiera ser celoso. Sin embargo, durante esa relación... ¿Lo fuiste? Lo fui. ¿Ves? Por eso digo lo que fui. Un poquito hasta ayuda, porque es inevitable, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces, como ella también estaba enferma, yo también, es una relación que me hubiera gustado continuar, porque ahora hemos quedado amigos. Pero rompiste tú, ¿no? Sí, bueno, rompí yo. Entonces, pero vuelve la, no sé. A ver, rompí yo porque no estaba acostumbrado, porque durante toda mi vida no había tenido pareja. Y entonces, me ponía muy nervioso el que, por ejemplo, ella dijera ahora una cosa y al cabo de 10 minutos otra. Somos humanos también, es ya, difícil, ya, ¿no? Ya. Y entonces que hoy se enfadara, pero mucho, y el día siguiente me pidiera perdón. Bueno, pero lo guardas con mucho cariño todo ese tiempo, ¿no? Exactamente, y la sigo queriendo. Está en otra residencia, hemos quedado amigos. Y para mí sigue siendo una persona, para mí, especial. Especial. Y como dice Dolors, que está la reencarnación, pues te gustará encontrártela en otra vida y que sea más joven y que tú seas más joven también. Ahí me gusta encontrar a ella, me gusta encontrar a vosotros, a todos mis amigos, mis familiares, a todo el mundo. Muchas gracias, Josep. Vale, gracias a ti. Bueno, tenemos aquí a Rosa, que aquí, ¿cuántos años tienes, Rosa? 25 añitos. Sí. Bueno, que viene, nos ha traído un cuento y nos va a leer un cuento sobre las relaciones o sobre otra cosa. No, pero está relacionado con las relaciones. Perfecto. Vale, pues adelante. Hago una pequeña introducción. Sí, perfecto. Tengo síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista, que forman parte de los trastornos generalizados del desarrollo. Básicamente, influye en las interacciones sociales, entre las cuales se encuentran las relaciones, todas las relaciones. Implica una dificultad en esas interacciones sociales. En el resto de ámbitos de la vida cotidiana y profesional, etcétera, no hay ningún tipo de limitación, en principio. Lo que pasa es que, claro, como hay tanto social en nuestras vidas, siempre existe esa porosidad, esa transmisión de lo social a los otros ámbitos. Y bueno, este cuento habla de una niña que tiene síndrome de Asperger y de cómo el diagnóstico la ayuda a superar la situación. Se titula El lenguaje del metal, el Asperger y la importancia del diagnóstico. Cling, cling, cling. La niña camina con solemnidad junto a los barrotes. Con un palito de madera hace que estos expresen por fin la melodía de sus vidas, hasta entonces encerrada en el metal. Una vez llega al final de la verja, la niña vuelve sobre sus pasos. Llueve. El agua forma charcos diminutos en las huellas de los zapatos de la pequeña. Las voces de los demás niños apenas se oyen. Son chillonas y faltas del contenido del lenguaje de los barrotes. Ella siempre está expectante. Siempre se siente sorprendida ante el tintineo, cuyas casi imperceptibles variaciones tan solo son apreciables para el más entregado. La verja está en el límite del patio del recreo, mientras que la zona de juegos está mucho más allá, escondida entre pinos y cerezos. De pronto, una mueca de terror aparece en el rostro de la niña. Ha dejado que su atención se dirigiera hacia el murmullo infantil. Ha perdido una de las notas de la sinfonía del metal. Una oleada de culpa la invade. Aquel sonido ya no volverá a repetirse. Se ha perdido en el hilo del tiempo. A la niña le gustaría poder andar hacia hace un momento, hacia ayer, hacia el mes pasado, pero no puede, así que pide perdón a los barrotes en silencio y sigue su camino, tan absorta en los maravillosos sonidos que no se da cuenta de que una de las hormiguitas que se afanaban por subirse a los toboganes y los columpios se acerca a la verja. La hormiguita ya ha dejado de serlo. Ahora es un niño, un ser pequeño que observa con una mezcla de curiosidad, aversión y respeto el caminar de la niña, torpe pero seguro. Su mirada baja y su mano firme, de nudillos blancos. «¿Qué haces?», pregunta el niño. Por fin ha reunido el coraje necesario para quebrar el hechizo, el mismo que necesitó para alejarse de sus compañeros y explorar el territorio de la rara. Ella lo ve por fin. Tiene miedo, pero no se rinde. La melodía no ha de cesar. La niña intenta adentrarse en los ojos del niño, pero estos la abruman. Hay demasiado en su interior que ella no logra comprender. «¿Por qué no respondes?», dice el niño mientras atraviesa la burbuja iridiscente del pequeño mundo de la niña y, tras hacer estallar la frágil esfera, irrumpe sin piedad en el soliloquio de uno de los barrotes. Pronto se abalanza sobre el metal. El niño desplaza velozmente sobre todos los barrotes el palito que ha cogido del suelo. Las voces de la verja ya no narran verdades huidizas, sino que gritan, aúllan de dolor. El niño las está arrancando del metal. La niña se ha quedado de pie en un rincón. Tiene miedo. Sin su burbuja, está a merced de golpes, empujones, arañazos, voces, susurros, besos. Está a merced de la realidad. Su piel de jabón ya no existe. La niña siente el dolor de la brisa sobre la carne viva que ahora la cubre. La estridente cacofonía que el niño ha desatado hace que más críos abandonen las trampas que fueron creadas para ellos en forma de grandes armatostes de plástico y metal, y se unan a este en su desenfrenada actividad. La niña se acurruca en su rincón. Poco a poco, de sus ojos brotan lágrimas cuya causa no consigue entender. Los barrotes están tristes, piensa. ¿Por qué lloro yo y no ellos? Pronto, las lágrimas de la niña forman dos pequeños riachuelos que se deslizan por sus mejillas y se confunden con la lluvia. Años después, las huellas de los zapatitos de la niña han desaparecido del barro. Tal vez ahora haya otra niña o un niño reemplazándola. ¿Quién sabe? La niña ya es mujer, una persona adulta con mirada siempre huidiza, siempre repleta de un terror de causa desconocida. Ha estudiado mucho. Llegó a la universidad y allí sacó buenas notas. Pero tras haber vivido la rígida estructura del mundo académico, tal vez durante demasiado tiempo, le ha resultado imposible abrirse paso en la realidad mezquina y cambiante de la competitividad laboral. Durante años se ha encerrado en casa, se ha hecho daño, ha gritado, golpeado y pataleado. Pero sobre todo ha llorado mucho, tanto como el día en que los niños destruyeron su pompa de jabón. Es un día lluvioso, pero ella sonríe. Acaba de salir del despacho de un hechicero que juega con pensamientos y emociones. Él por fin le ha dado la palabra que buscaba en sus golpes y en sus aullidos, en la sangre que emanaba de sus cortes y en las lágrimas que vertía sobre el papel de su diario. Ella logra asir la palabra con sus manos, Asperger. Ambas saben que se complementan. Sin un alma humana, la palabra no tendría una mente cálida en que acurrucarse. Y sin palabra, el alma no podría pintarse de colores vivos, no podría saberse dueña de sí misma. La escuela está cerca. Ella nunca se ha atrevido a enfrentarse al pasado, pero ahora sí. Ahora ya puede ponerle nombre. Ahora ya no necesita una pompa de jabón. Abre su paraguas rojo y se dirige hacia la verja del patio. No hay nadie. Es tarde. Poco a poco y ligeramente temblorosa, coge un palito de madera del suelo y hace tintinear los barrotes. Enseguida reconoce el lenguaje del metal. Este dice que la quiere, que desea que vuelva, que la necesita. No. Él abandona el tintineo. Detiene la letanía metálica, crea silencio. Ya no quiere conversar con quienes ahora sabe que tan solo son una pequeña y asustada parte de sí misma. El mundo la espera, y ella espera al mundo con una sonrisa de oreja a oreja. Ya no llueve. Gracias, Rosa. De nada, gracias a vosotros. Rosa, además de ser una excelente compañera, es muchísimas cosas. Es licenciada en biotecnología, es violinista de conservatorio, es escritora. En octubre le publican su primer libro y además, como se presentó al principio, vive con un diagnóstico de síndrome de Asperger. No, ya. Rosa, el metal, o sea, las barras de metal, ¿qué simboliza para ti? Las barras de metal son el mundo interior de la niña. Son en realidad su forma de sobrevivir en un mundo cruel en que todo lo que la rodea le asusta. Y entonces una vez el mundo ya no lloro, el mundo me espera, tal, ya no le hace falta. Exacto, ya no lo necesita. Vale. Vale. Bien, gracias, Rosa. Nada. Marijo, tenemos... Sin que venga cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Bueno, pues después de este bonito cuento, seguimos aquí con... Bueno, el cuento hablaba también de la dificultad de enfrentarse a un mundo competitivo, cruel, traidor y encima ahora en crisis. Y entonces, pues tenemos aquí también, pues, Asamblea de Parados. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maxi. Maxi. Soy de San Vicente del Sur. Sí. Y bueno, soy miembro de la Asociación de Parados de San Vicente. Fundador. Bueno, fundador, pero bueno... A ver, soy miembro de la asociación. En el mundo feudoburgués este le llaman presidente, pero bueno, yo soy un miembro más. Y ya que estamos hablando de relaciones, las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones de toda clase, forman parte del contexto de la vida misma y del contexto de la solidaridad. Las relaciones no podría funcionar el mundo. Yo creo que las relaciones laborales, que es lo que nosotros estamos tocando en estos momentos de crisis, en estos momentos de penumbria, que está pasando mucha gente, es un concepto más de relación y organización, y creo que es necesario. Además, no creo que sea solo necesario, sino que es justo de que los compañeros que están pasando situaciones de este tipo, pues se organicen y busquen salidas a sus propias ¿Y cuáles son los temas que tocáis? O sea, ¿es como terapia de grupo de tengo esto a raíz de no tener trabajo o son activa búsqueda de trabajo? O no sé, ¿cuáles son vuestros...? A ver, nosotros activamos la búsqueda de trabajo, pero aparte el papel que juega la asamblea es un papel también importante de... Terapéutico también. Terapéutico. Hay personas... Lía, por ejemplo, pues... Es una persona que viene todos los viernes a la asamblea y a nosotros nos encanta y da su opinión. Bueno, ahora hemos montado una empresa de biomasa que se llama BioBais, uh-huh. donde ya hay gente que está trabajando, tenemos otros proyectos también. Hemos creado casi 40 puestos de trabajo este año pasado. Toma ya. Y bueno, estamos trabajando con las administraciones, con unas mejor y con otras peor, pero el esfuerzo sale de nosotros, de las personas que estamos ahí trabajando. ¿Ha habido logros? Entonces, ¿ha habido algún trabajo que ha salido? ¿Ha habido algún logro dentro de esta lucha? Claro, claro, hay logros y tenemos más logros y tenemos más objetivos. También estamos preparando un tema de estamos ya para alquilar una nave para montar temas de segunda mano, para compra-venta, para... Pero que logros claro que hay, si las personas se lo toman con ilusión y se creen lo que están haciendo, nos creemos lo que estamos haciendo, como ella, como el compañero que estaba aquí, como vosotros. Yo creo, no sé si lo habláis, pero creo que el tema de la autoestima es súper importante, tanto para las relaciones de amor que hablábamos antes, como para encontrar trabajo. Es vital, y la solidaridad. Y claro, cuando no tienes trabajo es como que para la sociedad no eres nadie. La realidad supera la ficción. Exacto. Yo os puedo garantizar de que nosotros estamos viviendo situaciones de corte de luz, de corte de agua, que estamos pagando nosotros incluso de la propia asamblea, o que estamos presionando a la propia administración para que lo haga, y la realidad supera la ficción. Mucha gente cree que eso no existe, de que el segmento ese de la sociedad que se ha quedado por ahí abajo, tipo lumpen, que ya no existe, que eso... Se os habla menos, quizá, ¿no? Se habla menos porque todo eso se quiere tapar. Hay una realidad y unos que están dirigiendo y otros que estamos soportando. Y ahí en medio las capas sociales han desaparecido. Ahí dentro de la propia clase trabajadora, dentro de la propia clase obrera se han solapado varias capas. Los que tienen trabajo, los que no tienen. Los que ganan más dinero, los que trabajan en empresas de más calidad. Los que son funcionarios, todo esto crea una situación para los más desfavorecidos, en este caso, que pueden ser compañeros que están aquí, como cualquiera de nosotros, crea situaciones de indefensión terrible. Es un bulo, lo que nos están vendiendo es un bulo, es brutal. Bueno, pero habéis conseguido puestos de empleo y... Claro, y conseguiremos más, seguro, pero nosotros somos un grano de arena... Hicimos también, fuimos a Madrid por el tema de la Marcha de la Dignidad, llevemos dos autocares, hicimos también una marcha por el Valle Obregat de 6 días de marcha andando, durmiendo por ahí donde podíamos, en los polideportivos. Bajo la lluvia, bajo el granizo, ¿verdad? Sí, me acuerdo de aquel día. Una aventura también, ¿no? Un aventurón, aquello fue un aventurón. Y bueno, ahí estamos, creemos que la dignidad es algo que es nuestro. Si nos la quitan y no lo reconquistamos, estamos perdiendo una guerra que no es nuestra, que nos la han dado así. Toma, lo que están haciendo los israelíes con los palestinos es lo mismo que lo que están haciendo los ricos con los pobres, en este caso. Están masacrando a los pobres, ¿no? Están masacrando a unos a bombazos y otros psicológicamente, y hundiéndolos en la miseria más absoluta. Todos los recortes, toda la historia que se está dando, la forma que se está dando, no se puede entender, porque hay un segmento en la sociedad, hay casi 6 millones y pico de personas que lo están pasando fatal. Y eso, dicho así, suena como, ostras, bueno, pues es una frase, pero trasladas eso a la realidad de las familias y es brutal. Es brutal, ¿no? Claro, sí. Antes hablaba de, a lo mejor, familias que solo hay una persona que trabaja. Si esa persona pierde el trabajo, ¿qué pasa? ¿Quién paga las facturas? ¿Quién paga la ropa? Pero ya no solo las facturas. Hay personas que psicológicamente se hunden. Y ahí vienen situaciones que se dan, pues primero pues que la persona pierde la autoestima. Cuando pierde la autoestima cae en una depresión tremenda. Cuando cae en una depresión tremenda es un follón en la familia y explota todo. Es una explosión permanente. Y luego la culpa, ¿no? Como que el que está mal le echa la culpa al de al lado, el de al lado se la tira al otro, le pringa al más débil, acaba en el hospital el que menos te esperaba. Luego... Lo que estamos intentando es quitar el sentimiento de culpabilidad que tienen las personas. Claro. Los compañeros que vienen a la asociación, pues intentamos quitarle el sentimiento ese de culpa que tiene. Pero porque es como si él tuviera la culpa muchas veces. Estoy parado, no tengo para mantener a mi familia, no valgo nada. No, sí que vales. Lo que pasa es que te han hecho una jugada, la jugada de tocomocho. O sea. Claro, pero ahí es importante también levantarse. Claro, ¿no? Claro, no, y decir, no, es... bueno, pues voy a volver a trabajar. Y lo bueno es que están organizados, ¿eh? Sí. Os estáis organizando para que estas cosas no pasen, ¿no, Ignasi? Maxi. Maxi. Sí, sí. Es que estamos organizados y hemos hecho aquí en el tema del Parlamento, hemos estado varias veces peleando enfrente del Parlamento, reivindicando nuestros derechos. Hace poco estuvimos en el Parlamento también por el tema de la pobreza energética y estamos con el tema de la renta mínima garantida de 668 euros, me parece que es, ¿no? Bueno, se me va la pinza también porque como soy muy gallo. Y estamos trabajando esos temas. La renta mínima garantida es, el Parlamento de Cataluña lo tiene aprobado, pero no lo ha puesto en práctica. Es lo que necesita una persona para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir, ya no para poder vivir, para poder sobrevivir. Mm. Y bueno, se está trabajando desde aquí, desde Barcelona, desde la coordinadora de Cataluña. Hay países que lo tienen, pero en España, pues no. De momento, por lo menos, vaya. En España pagamos como si estuviéramos en Holanda y recibimos servicios como si estuviéramos en Marruecos. Ya. Hubo una cosa hace 15 días en la Asamblea de Parados. Que me destrozó. Me cuenta un hombre de unos 40 y pico de años que lleva 4 años en el paro y que le mantienen sus padres. De 40 y pico de años. Claro, eso también es un poco humillante, según cómo, ¿no? Claro. Claro. Hay familias que les han quitado a los hijos, enteras, los servicios sociales le quitan los hijos y las personas se quedan. No tengo trabajo, no puedo mantenerlo, no puedo estar, no puedo luchar. Oye, Manolo, tranquilo, que te vamos a ayudar. Y estamos esas personas, eso va en función de la necesidad que tiene la persona. La asistencia y la necesidad que tiene la persona. A igual asistencia, más necesidad. Nosotros cuando llegamos los viernes, por ejemplo, pues todos los viernes, los miércoles hacemos la comisión y los viernes la asamblea. Y cuando llegas allí te tienes que apuntar, ¿no? Pones tu nombre y eso se pasa a ordenador. ¿Y la comisión qué es? La comisión es un grupo de compañeros que son elegidos por la asamblea para dirigir un poco, vale, lo que hacéis aquí en la radio, ¿no? Sí. Pero actividades o sí, lo que se tiene que hacer. Ir al ayuntamiento a pedir renta mínima. Ir a las empresas a visitarlas. Nosotros visitamos empresas. Visitamos empresas. A pedir trabajo. A pedir trabajo. Claro. Y no a lo mejor para nosotros. Vamos a pedir trabajo porque si se consiguen 8 puestos de trabajo, pues se buscan las personas que estén en ese momento más. Bueno, o sea que la competitividad tampoco desaparece. No tiene que desaparecer nunca. Es que el que no asista, nosotros no le vamos a llevar el trabajo a nadie a su casa. Ya, a su casa. Que quede clarito, que sí, la peña se tiene que mover también. Claro, claro. La peña tiene que organizarse si quiere luchar contra el sistema, porque si no... O sea, es una ayuda, no es una solución en sí. Es una ayuda que puede ser que... Bueno, claro. Que lleve a... Ahí andamos. Bueno. La cosa yo creo que... Muy bien. Está bien, está funcionando bien y, bueno, pensamos meter otra bronca en Madrid... Seguramente prepararemos con la coordinadora de aquí de Barcelona preparar un tema ya por el tema de la dignidad y por con los estudiantes esta vez, porque la otra vez estaban más enfrascados en temas los estudiantes y queremos montar otra marcha o a Madrid o aquí al Parlamento. A ver, porque las cosas hay que cambiarlas, no podemos continuar así. Y hablar, quejarse también, ¿no? Porque si nadie habla, claro, pues las cosas se van dejando. Claro, cuando nos manifestamos es porque estamos quejándonos. Cuando nosotros nos vamos a la puerta del ayuntamiento, nosotros hace 30 años hicimos un encierro en el ayuntamiento del pueblo de San Vicente de 28 días, en huelga de hambre. Y ahora porque las cosas están un poco con los ayuntamientos, pero si nos tenemos que encerrar en el ayuntamiento, nos encerramos, qué problema, en ese y donde sea. Lo que ocurre que, bueno, estamos a la expectativa, cómo está todo el tema este. Bueno. ¿Y tú, Ia, qué tal relación tienes con la Asamblea de Parados? Bueno, pues yo fui porque tengo dos hijas adultas que van de país en país buscando trabajo y identificándome con ellas, empecé a ir a la Asamblea de Parados y enseguida me interesó la lucha que llevan. Qué guerrera, ¿eh? Lo que pasa es que la empresaria de la residencia donde estoy me tiene prohibido ir a manifestaciones, encierros, etcétera, etcétera. Vaya. Con lo cual, yo voy a la Asamblea de Parados y me quedo con mis deseos de que todo les vaya bien. Te llaman clandestina. Si no te deja ir, pues está clandestina. De incógnito, ¿no? De incógnito, pero ella siempre da. Es impresionante porque siempre da su opinión, siempre. Y oye, y el respeto que se gana una persona con la dignidad que llegas allí. Muy bien, muy bien. Estamos todos enamoraditos de ella. Es que la Ia es una mujer con muy buen rollo, ¿verdad que sí, Ia? No sé. Sí, sí. No sé. Muy buen rollo te tienes tú, Ia. Y muy potente, ¿eh? Ya se ve. Lo que pasa es que es contradictorio que no te dejen ir a una asamblea cuando se supone que en las residencias la idea también es que las personas que están allí se puedan reinsertar socialmente. Yo me reinserto donde no haga follón y no tenga ningún problema. ¿Para ellos? Para ellos. Dale. Venir aquí, por ejemplo, la empresaria le encanta que venga. Pues tendremos que armar más follón entonces. También las estructuras de los centros estos que están tutelados en la mayoría de los casos por quienes están tutelados juegan un papel importante. Un papel importante de desestabilización, de decir tú no lo hagas esto porque esto sí, esto no, esto ahora ves a misa todos los días, reza ya, eso sí, pero cosas juegan un papel fuerte de presión. Facilitante, ¿no? Como en dijéramos. En contra de que la gente pueda ser más libre. Claro. Claro. Y tener opinión propia, ¿no? Claro. Son estamentos casi todos religiosos y por participar ahí en donde con la quiera, iglesia estopado. En las asambleas y en los colectivos y en los espacios en donde quiera. La iglesia estopado. Y esos son centros como son. Bueno, aquí igual, ¿eh? Aquí por tema de salud mental no es tan orientado a lo laboral, pero también hablamos, y en el teatro, y también hablamos mucho de la opresión, de teatro del oprimido, y de cómo quieres volar y no te dejan, ¿no? Claro. ¿De cómo quieres, perdón? Volar y no te dejan. Hombre, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel personal, ya sea al nivel que sea, es como que te tiran, ¿no? Te cazan. La psiquiatría moderna también es que juega un papel más raro que la hostia. Sí. También. Fármaco. Bueno, toma, pues esperemos toma, que... Toma sí. Ros Catalina si eres sí. Chino. Y las... No, vale. Dime. No, nada, que tenemos que ir cerrando porque tenemos un grupo de música y... Bueno, y nada, que esperemos que consigáis muchos logros y que aquí estamos. Dicho y... A mí me toca... Un auténtico... No sé, daros las gracias... Y bueno, aquí estamos para lo que haga falta, cuando queráis, pues. Y cuando queráis volver al programa, estáis más que invitados. Exacto, cuando hagamos alguna cosa importante, os damos a dar un toque. Publicidad. Venga, pues nada, que vais y ve. Igualmente. Hablo yo ahora, Marejo, hablo yo. Sí, bueno, tenemos... Está Xavi aquí, que con tanto follón no ha podido aún hablar ni decir casi nada. No. Super niño del frenopático. Bueno, yo sobre las relaciones quiero decir que tengo una pareja estable, que me llevo muy bien con ella y que emocionalmente estoy muy bien porque ella me da mucho amor, yo le doy mucho amor y quiero decir y eso pues se comparte, ¿no? Y parece que no, pero cuando uno está emocionalmente estable, pues está mentalmente también estable, ¿no? Porque las emociones juegan un papel muy importante en el ser humano, ¿no? Y bueno, gozamos mucho en todos los ámbitos, ¿no? En el sexual, en el personal. O sea, yo y Dulos, por ejemplo, estamos solos y no nos aburrimos nunca, ¿no? O sea, porque nos sentimos acompañados. Nunca nos decimos, hostia, pues qué aburrido es el día. No, estamos los dos, como estamos los dos juntos, estamos muy bien. Y nos lo pasamos chupi, quiero decir. Y os leéis mucho y tenéis mucho. Sí. Claro, sí, y bueno. ¿Os peleáis también o no? Bueno, sí, de vez en cuando. Bueno. Pero tenemos muchas cosas en común. Yo y Duro somos almas gemelas, hemos pasado por las mismas cosas. Ella ha pasado por una familia muy desestructurada, yo también he pasado por una familia muy desestructurada. Ella ha pasado por ciertas cosas y yo también he pasado, ¿no? Que compartimos. Y por eso muchas veces yo le digo que somos almas gemelas. ¿Usted estable antes o ser estable? Bueno, yo he tenido pues relaciones que me han durado poco, ¿no? Y bueno, con Dulos al principio, pues no sé, el hecho de que empiezas a conocerte, de que empiezas a, yo que sé, a tener pues relaciones íntimas y demás, y bueno, eso es todo un mundo, ¿no? Y bueno, y poco a poco hemos tenido, como todas las parejas, hemos tenido crisis, ¿no? Pero las hemos superado, ¿no? Porque ante todo está el amor que de esto que nos tenemos el uno al otro, ¿no? Y bueno, y eso es muy importante, ¿no? Yo pienso que es muy importante, al menos para mí, ¿no? Porque me siento lleno y me siento pues realizado como hombre, ¿no? No, ella, que sepas que venía diciendo que cree en la reencarnación y que quiere volverse a encontrar contigo en todas sus vidas. Y yo también me quiero encontrar con ella otra vez en otras vidas, sí. A ver si lo logramos. Es un poco difícil, pero bueno. Pero no imposible. Pero no imposible. Pero no imposible. Si creen en la reencarnación, di que sí. Bueno, di que sí. Pero además yo quiero también estar en ese reencuentro, ¿eh? Quiero seguir siendo amiga eterna de ustedes. Pues porque bien, realmente hay que estar cerca de ustedes, es sentirse feliz, transpiran tranquilidad, amor, armonía. Yo quiero ser su amiga eterna. Muchas gracias, Rosy. Yo no creo mucho en eso, pero si se da también quiero estar. Aquí toda la radio. ¡Bravo! Bueno, gracias a todos. Gracias, bueno, aquí tenemos a Rosy. Hola, buenas tardes, Mariajo. Y el colectivo este tan maravilloso que me da mucho gusto compartir contigo. Sabes que te estimo desde que te conocí. Creo en esas relaciones de identidad, de afinidad entre los seres humanos. Y yo lo siento contigo y con mucha gente más. Y con respecto a las relaciones, precisamente he dicho en varias ocasiones que las relaciones y el conocimiento son los que mueven el mundo. Lo que tú sabes, no habrá edad ni lugar geográfico que te lo pueda quitar. Pero las relaciones que tú hagas te llevarán hasta donde tú quieras llegar. A la felicidad o a la amargura, ¿no? Bueno, tú escoges el camino, está el libre albedrío, la elección. Tú escoges por dónde quieres ir. Si por el pesimismo y el optimismo o por la amargura y la felicidad. Yo voto por el optimismo y por la felicidad. No importa que se estén cayendo los aviones, que se caiga el mundo, que se caigan los sistemas. Yo decidí ser feliz. Además, lo estoy logrando. Porque yo lo siento en cada instante. La felicidad es un estado de conciencia. Pero no es de la felicidad lo que vamos a hablar hoy, sino de las relaciones. Y este tema de relaciones para mí es fantástico, porque me dio la oportunidad de compartir con mis hermanos, con mi gente de Cuba. No importa de qué lugar seamos, no importa de qué forma pensemos, no importa en lo que trabajemos, somos uno. Y precisamente a esta persona que yo traigo invitada hoy, me trajo una amiga, Omara, que quiero que salude a todo el colectivo de esta radio. Tiene su papá malito y va pronto para Cuba. Y ella me llevó a la persona que traemos invitada, que es el señor Miguel Alejandro, que constituido ya como una personalidad artística en el mundo de la música, y lo dejo con ustedes. Buenas tardes. Está poniendo cara de plato, ojos como platos. Tanto como personalidad. Cuéntanos algo, Miguel, a ver, cuéntale al colectivo que te escucha y que va a disfrutar también de tu música. Sí, sí, estamos promocionando ahora mismo el nuevo disco de Guantánamo Free, que es el proyecto el cual represento. Y bueno, como trayectoria es que llevo más de 25 años en la música y estuve aquí con una agrupación que se conoció en los años 2000, se llamaba Moneda Dura, un proyecto de Cuba que hacíamos pop rock, y estuvimos, bueno, en los 40 principales, en primer lugar con La Buena Onda, cuando aquello éramos tan jóvenes que vale la pena recordarlo, ¿no? Después, nada, después de Moneda Dura, integré otra agrupación que se llamó Buena Onda, haciéndole homenaje a esta misma canción que aquí en España se escuchó muchísimo. Y luego ya viniendo para acá, para España, para específicamente para Barcelona, decidí hacer un proyecto donde se fusionara toda la gama de la música cubana con el pop rock anglosajón y el pop latino, o sea, que se escucha aquí en España. Y para esto tuve que contar con gentes que, bueno, que veníamos desde la universidad haciendo trabajo juntos. Y hasta ahora, gracias a Dios, nos encontramos aquí en Barcelona y hasta ahora estamos unidos. Y es el, o sea, es Guantánamo Free en su esencia. Cuéntanos qué nos pasó la semana pasada ahí en la Barceloneta, porque yo, que no me muevo ya porque no tengo 20 años, pues increíblemente me vi movida. Me vi movida, me sacudieron. Pues, y yo te vi bailando. Sí, sí. O sea, no solamente cantas y tocas, sino también bailas. Sí, bueno, yo cariñosamente a esta fusión le llamo... porque es una fusión que tiene tanto de afro como de latino, como de son tradicional cubano. Yo cariñosamente le llamo fusión latina, y lo que la esencia es pasarla bien, hacerle pasar bien al público la estancia con nosotros, o sea, que no haya un distanciamiento, por así decirlo, entre el público y el grupo, que sea una gran fiesta. Y bueno, creo que este día, que fue el domingo que estuvimos aquí en el Mall de la Fusta, creo que el objetivo se cumplió, ¿no? Y estoy súper orgulloso porque casi nunca uno se siente satisfecho de lo que da en el escenario, siempre uno quiere un poquito más. Y en este caso, creo que bastante cerca estuvimos del éxtasis ese que uno siente de regocijo, de que la gente se divirtiera y la pasara bien. Por lo menos casi se cumplió, y yo pienso, bueno, estoy satisfecho, la verdad. Bueno, yo me solté el pelo, Yo es que no siempre me lo suelto cuando estoy bailando. ¿Podemos oír algo de música y seguimos con la entrevista? Venga, va. ¿El tema número 4? Sí, este es un tema que se llama Barcelona y está dedicado a todos los catalanes y nada, a España entera. Barcelona. Este es el lugar. De fiesta pa' aquí, de fiesta pa' allá, no tengo sueño. En Barda no duermo, no, no, no, no puedo dormir. Si en Barcelona la música suena, no me entra sueño. En Barcelona no puedo dormir, hay tantas cosas que descubrir. Sagrada Familia, Castell de Montjuïc, Barceloneta, Parque Güell y Gaudí. Voy andando por la ciudad, me invade una sensación de libertad. ¿Qué tal parece el camino en el aire? Y la sonrisa tonta no la puedo evitar. Sweet. sus playas, bañadas por el Mediterráneo. Todo es tan mágico que parece que estoy en verano todo el año. Me he enamorado de esta gran ciudad, es mi pasión, no lo puedo negar. Por su belleza y majestuosidad, es que le llaman la ciudad. Cosmopolita multicultural, la estimo mol y este cor, parcho ya parlo en catalán. Las relaciones que estamos hablando el programa de hoy entre vosotros, porque tú has tenido un grupo anterior, sí, y ahora tienes otro, con lo cual me imagino que las relaciones llegó a un punto que se torcieron. Muy interesante la pregunta. Mira, nosotros en Cuba creo que, o sea, no voy a generalizar, pero cuando los músicos tenemos un grupo, o sea, o nos vamos a la tarea de hacer un grupo musical, tiene que haber muy buena onda, tenemos que ser amigos. Y yo pienso que para trabajar no hay que ser amigos, o sea, hay que estar en la misma sintonía, tener armonía, pero pienso que no se debe ser amigo. Y bueno, si surge la amistad, mucho mejor, ¿no? Sería lo ideal. Y sí, fueron inquietudes musicales, contradicciones, que al principio nos hizo tomar otro camino. Dejamos al cantante, que era Nasir y Lugo, se llamaba, bueno, de Monedadura, y los demás instrumentistas hicimos un proyecto paralelo que se llamó Buena Onda. De Buena Onda vinimos aquí de gira y por motivos de trabajo yo decidí quedarme para emprender otro camino como instrumentista, que era percusionista, o soy percusionista devenido en cantante. También regresaron varios músicos y aquí me entró ese bichito por dentro de por qué no hacer otro proyecto, ¿sabes? Porque lo que más me gusta, y pienso que la mejor terapia para la salud mental es la música. El arte en general, sí, pero la música es para mí lo supremo. Lo es todo. Sí, sí, es un lenguaje internacional del alma, ¿no? Y te extrapola total y te hace sentir sensaciones que vaya inexplicables. Pero aquí donde viene el problema de la relación, o el problema no, la buena historia de la relación interpersonal. En la universidad, en el que estudié ingeniería mecánica, donde empecé con todo el tema de la música como percusionista, estuvimos por lo menos 6 o 7 años juntos, un colectivo de gente que hicimos un grupo, era un grupo danzario, así se hacía danza y música en vivo, y ha trascendido todo aquello que empezó cuando éramos adolescentes en la universidad. Ha trascendido hasta aquí, hasta Barcelona, o sea, desde Cuba ha trascendido hasta Barcelona, y nos hemos reunido aquí toda aquella gente que en nuestra adolescencia estábamos juntos en la universidad. O sea, éramos hermanos porque vivíamos, ensayábamos todos los días, era todo por amor al arte. Y aquí hemos coincidido y hemos hecho el grupo y somos lo que estamos. O sea, ya no somos o sea, yo traje lo que, o sea, chupé de los grupos de pop rock y lo mezclé con lo que ellos traían ya de la universidad, que era afro, son tradicional cubano. Y bueno, un ejemplo de eso es el tema número 5 que se está escuchando, que se llama Changuí con Rock, que es un tema que pienso que nos define, que es la fusión del son tradicional o el changüí en este caso con el rock universal, con el rock anglosajón. Miguel, sé que nos vamos a quedar con tu disco y lo vamos a seguir escuchando, pero a mí me importa que la gente sepa que además de ser uno de los mejores músicos de Cuba, haces el mejor mojito cubano en Barcelona. Sí, sí. Porque yo soy eso testigo, sí. He tomado mojitos en otros lugares y me lo han vendido como el mejor mojito y no puedo dar fe de dónde irlo a tomar. Sí, señor. ¿Dónde hay que ir a tomar, bueno, el mejor mojito de Barcelona? Y que invitamos a todo el colectivo presente, sí, señor, y Radio Oyente, y además podemos buscar tu disco allí. Claro, y como está sí. Fresco, todavía no estás en las editoras. Pero lo encontramos ¿dónde? En calle Maspón, en Gracia, calle Maspón 7, al lado de la Plaza del Sol. O sea, está ahí el ya tú sabes lo que te vas a encontrar. El bar. A partir de las 8:30 estoy abierto todos los días, excepto los lunes. Todos los días ahí pueden encontrar hasta las 3 de la mañana. Y podemos también contar con algún taller de música, alguien quiera aprender un poquito de percusión. Claro que sí. Que nos puedes aportar de esa sabiduría tuya intrínseca que llevas dentro. Muchísimas gracias. Que eso está, lo llevamos nosotros en la sangre afrocubana. Nada, que te puedes encontrar un poquito de todo ahí, todo mezclado. Baile, toque, buenos mojitos y sobre todas las cosas muy buena onda y muy buena vibra. ¿Cómo se llama el lugar que no recuerdo ya, la dirección? Ya tú sabes. Ya tú sabes, en la calle. Maspón 7, al lado de la Plaza del Sol. Todos los días, ahí, menos el lunes de 8 hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Gracias. Gracias a ustedes. Sabes que este colectivo te abre los brazos, te abre las puertas. Eres uno más entre nosotros y cuando quieras venir, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos y gracias, Marejo, por la oportunidad que nos has dado. Gracias. Que continúe la tarde maravillosa, como siempre, entre músicas y preocupaciones y resoluciones y propuestas. Hasta la próxima. Como ese cinco estereotipo de macho, sé, te mantenías siempre depilado, afeitadito y muy bien arreglado, que presumías de metrosexual. Come lo que jamás reventar. Sé que con tu gran barriga cervecera vive picando y tu conciencia llena. Dices que tiene el domen relajado. Bueno, pues seguimos aquí, nada, los últimos 15, 10 minutos que quedan de programa y ha quedado aquí Chema, que nos va a hablar también de lo que piensa de las relaciones, de acuerdo, y del amor, del sexo, de Bueno, yo he pensado un poco, ¿no? Bueno, sí, las relaciones sociales, ¿no? Están muy bien y tal. Bueno, es muy importante para todo el mundo, ¿no? Tener buenas relaciones. Bueno, también va incluido en las relaciones la educación, el respeto, el amor, ¿no? Pero también me interesaría hablar sobre las relaciones sobre, por ejemplo, el arte, ¿no? La escritura, el dibujo, la literatura. Que me parece muy importante que haya una buena relación con esto, ¿no? Contigo mismo, quizá. Sí. Quizás primero hay que estar de acuerdo con uno mismo para estar de acuerdo con esas actividades, ¿no? Bueno, entonces, lo que me estás diciendo es que igual las relaciones son a veces un poco complicadas y que quizá a través del arte, la creatividad, la literatura, puedes relacionarte desde la no relación. Bueno, yo lo que pensaba es que si está uno bien consigo mismo, pues es más fácil, ¿no?, abordar esas actividades. También muchas veces sirven, ¿no?, como terapia, pero sí. Bueno. Yo, por ejemplo... Como manera de salir al mundo también. Sí, cuando mejor me he sentido en esas actividades es de mayor, ¿no?, de más adulto, ¿no? Cuando tenía más problemas, pues difícilmente me concentraba y tenía, no sé, me concienciaba más, ¿no? Pero escribías igualmente. Sí, claro. Sí. Bueno, algo más de... Nada más, muchas gracias. Bueno, a ti, Chema. Bueno, pues seguimos hablando del arte y de la creatividad. Pues estamos... hola, Ingrid. Hola, buenas tardes. Y hola... Jessy. Hola, buenas tardes. Bueno, ellos son de un colectivo... Bueno, han hecho un documental. Bueno, presentaros vosotros mismos. Bueno, yo soy documentalista, estamos realizando un documental que se llama Sin Permiso, que trata de abordar básicamente a la realidad que tiene en este momento el artista de calle en la ciudad de Barcelona, ¿no? La ciudad marca que vende el arte y la cultura en cada esquina, pero que luego, bueno, pues reprime brutalmente, ¿no?, cualquier tipo de actividad en la calle que el ayuntamiento no pueda meter mano totalmente. Exacto. ¿No? Quitar la guitarra, ¿no?, por ejemplo. Quitar la guitarra, hablarte mal, encerrarte en el carapazo, quemarte la guitarra después al cabo de 2 meses cuando no pagas el impuesto del quinto elemento de 198 euros. ¿198 euros para recuperar tu instrumento y al cabo de 2 meses el ayuntamiento lo quema? Madre mía. Sí. Hay además un suplemento de multa de 120 euros que se suman a esos 198. Madre mía. Que se supone que si tocas en la calle es porque tienes muchísimo dinero también, ¿no? O sea... Bueno, hay de todo en las calles de Barcelona, ¿no? También, supongo, desde falsos músicos a gente que pide, ¿no? O músicos de todos los tipos. O sea, hay todo tipo de artistas en las calles de Barcelona. Sí, yo pienso, ¿no?, que los artistas, o sea, no es poner la mano, es pedir, pero a cambio de algo, es entregar algo a cambio, y eso me parece a mí fantástico. O sea, yo tenía una, estuve con una pareja que era de esta radio, que era músico de metro. Y tenía su carnet, tenía sus historias, y yo me quedaba alucinada, ¿no? Porque yo decía, no sé, tío, o sea, es que ¿por qué tienen que prohibir que la gente, pues, se exprese o ponga su arte o...? Pero igual tocar la guitarra, que como si quieres ponerte a vender tus dibujos, es que por la calle de quién es, ¿no? Quizá. Es que al final acabo me di cuenta que estoy en el mismo cesto y me alegro y tengo orgullo de hecho que las prostitutas, que los mendigos, que los top mantas, etcétera, etcétera. Yo francamente me enorgullo del hecho, francamente, personalmente. Después me separo de eso porque soy un artista individual, canto hace mucho tiempo, pero también he trabajado siempre en la calle. Hay de todo en la calle, pero es más que nada, he visto que la calle ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho. En esos últimos 15 años y por todas partes, da igual que sea aquí, allá, y extrañamente todas las normativas las sacan a la vez, casi. Bueno, decían que... Londres, aquí, allá, sí, Nueva York, es extraño. Decían que había que pedían estudios de interpretación a las estatuas de callejeras, les pedían estudios de interpretación. es que... me llevo bueno, a mí eso, no, no, no, no abordo con, en concreto el caso de las estatuas, me he centrado más bien en los artistas de calle y la situación que hay de acoso policial. Inclusive el acoso policial llega no solamente a los artistas de calle, sino al equipo documental también, ¿no? Solo por el hecho de filmar los momentos de decomiso de la Guardia Urbana, yo me he visto ya rodeada por varios agentes, se me ha puesto una denuncia por desobediencia a la autoridad, y en aquel momento mi compañero editor, que habíamos quedado en aquel parque para ir a hacer unas entrevistas con gente de los mercados y del barrio, pues se acercó y preguntó qué pasaba, y le pusieron contra la pared y le cogieron su número de documento, y hoy, bueno, ayer le ha llegado un multón de 250 euros por participar en una actividad no permitida en la vía pública, ¿no? Cuando, bueno, no sé, yo además estaba filmando cámara en mano. Tengo entendido por la Barcelona Film Commission que hay permiso de filmación cámara en mano, solo necesitas tramitar un permiso si vas a utilizar un trípode, y como no ha sido mi caso, ni el caso de sin permiso, justamente eso es, realmente vamos a recurrirlo, ¿no? Pero bueno, me parece que es la única ciudad de toda Europa que ha prohibido el uso del trípode, trípode peligroso, trípode terrorista, supongo. Sí, ¿no? Aparte. ¿Y cuál es el hilo o la esencia, digamos, o el mensaje o la moraleja, digamos, del documental? Habrá que verlo, ¿no? Ya, el documental para esto, estamos intentando acabar de realizarlo, llevo más de un año de filmación y de trabajo en este documental. Estamos en un proceso de Verkami, de crowdfunding. Bueno, estamos en un momento difícil para el crowdfunding también, porque ahí sabemos que hay otras causas muy, muy interesantes que ha habido en Verkami estos días, ¿no? Como el efecto Cambías, etc. Y ahí está sin permiso a 17 días de acabar el tiempo para financiarlo, digamos. O sea, no está todavía del todo hilado y está todavía en periodo de producción. No, está en periodo de postproducción. Nosotros hemos cerrado. Mañana voy a grabar una entrevista, que es la última que quedaba pendiente. Queríamos entrevistar a Jaume Asens para poder hablar sobre libertad de expresión. Y mañana por fin tendremos esta oportunidad. Entonces consideramos que el periodo de producción del documental está cerrado. Vamos directamente a por la postproducción. Y postproducción significa tener un espacio donde sentarte con tu equipo a poder trabajar, sabiendo que vas a poder comer después de dedicar todas las horas de trabajo que requiere, ¿no? O sea, los integrantes del proyecto estamos prácticamente todos en paro, técnicamente, ¿no? Porque parados y paradas sí que no estamos. Ya, bueno, aquí nosotros también tenemos quizá una pensión, pero... Y necesitamos ayuda porque es un trabajo importante. Es un trabajo muy importante que no, está no haciendo. Cabe, porque no, al final del día, y me di cuenta hablando con abogados, hablando con gente de cada día, no se dan cuenta a qué punto la situación está totalmente cerrada por el ayuntamiento. Ha tomado unas libertades con las nuestras que es sin precedente. Hasta los nazis no se permitían hacer lo que el Ayuntamiento de Barcelona está diciendo. ¿Cuántos años entonces como músico 13, de calle? Sí. 13 años. Bueno, como músico de calle. Sí. Tengo 38 años y hace desde los 18 que toco en la desde calle. Desde los 18. ¿Y has notado que antes, o sea, que ahora se persigue más entonces? Totalmente, ¿no? Más. Mucho más. Muchísimo más, no tiene nada que ver. ¿Y por qué crees que es por la crisis, para sacar el dinero donde lo haya, o porque la gente no tenga espacio propio? O porque... El Ayuntamiento es una mafia, trabaja en colaboración con los bancos. Y han decidido que la calle es suya. Han tomado la decisión, si la gente está mal informada no es mi culpa, de que no habrán comercios pequeñitos, solo habrán los grandes comercios suyos. Y ya está en los pasos. Suficiente irse a Portal del Ángel para entender el mundo mejor que quiere el ayuntamiento, y le está fabricando. Si no nos metemos la pila, si no entendemos la situación del espacio público hoy en día, y no lo definamos y no lo defendemos como tal, un espacio público, no un espacio privado. En mi país hay unas ciudades en cual han prohibido más de dos personas en el centro de la ciudad. O sea que en Ciudad Vela yo sé que el plan es la misma cosa. Los locales no podrán ir andando a más de dos ciudadanos locales. Es eso, la ciudadanía, las leyes de seguridad ciudadana. Es derecho de que los barceloneses no podrán hacer nada. Yo, los ingleses, borrachos totalmente, podrán ir andando en toda la Plaza Real. Supongo que les han visto. ¿Y en los cuando pueblos, pasan en Manchester? ¿En los pueblos pasa igual que en las ciudades? Exactamente, ¿sí? Igual, aparte que cómo han dejado un factor humano ahí, no es un factor humano, han dado la libertad a la gente de describir el uso intensivo de la calle, unas cosas totalmente ridículas. O sea, el policial, la gente, tiene unos poderes que no tenían ninguna mente antes. La diferencia es que en Barcelona yo voy a estar hablando con el 24759 y ahí en Sitges voy a hablar con el 059. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, él no me va a retirar los instrumentos, sería ridículo. Aquí sí. Lo hacen. Bueno, aquí... Entonces, todo, encima todo cambia y todo está determinado por el propio agente. La ley cambia de una ciudad a otra, literalmente. Y de un agente a otro, quizá. Exactamente. ¿Qué iba a decir, Inés? Bueno, yo me he encontrado con gente bastante asustada en el barrio, a gente que, por ejemplo, había fotografiado distintos momentos en los que quitaban los instrumentos a músicos. Posteriormente, la policía se había presentado para tener una conversación, para pedirle que borrara las fotos del móvil o para borrárselas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues me encuentro con gente atemorizada y que no quiere dar entrevistas porque tiene miedo de lo que le puede pasar. Para mí la situación es grave, porque a mí me gustaba poder sentarme en el parque y disfrutar de una canción. Creo que es algo que nos reconforta y realmente el derecho a la ciudad es algo que tendríamos que tener para todos y para todas. O sea, participación en actividad no autorizada puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, claro, hay que saberlo. Claro, el Estado decidirá lo que está, papá ayuntamiento, decidirá lo que podemos hacer y lo que no permanentemente, ¿no? Ya es este intrusionismo total dentro de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Un pequeño inciso, vamos a dejar de grabar el podcast, pero seguimos al aire, solo que para quien luego escuche el programa grabado, llegamos hasta aquí porque ya son las 6:01. O 4 minutos, según un ordenador o el otro.